¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, audiencia del automovilismo. Programa del día martes, con todo lo que se vio en el fin de semana, con todo lo que dejó también este pasado sábado y domingo con el TC2000, el Potrero de los Funes, la Fórmula Renault, por supuesto. También vamos a estar hablando de lo que dejó todo el zonal. Abrimos el programa con el tema de las maniobras, ¿eh? ¿Qué está pasando en el automovilismo? A veces nos quejamos que no vemos maniobras, que queremos más sobrepasos, y después cuando vienen los sobrepasos empiezan los problemas, porque hay pilotos que podrían llegar a ser sancionados, porque el chapa con chapa, el piloto argentino llora mucho en los micrófonos, principalmente en los programas de automovilismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que quiere la gente? Me gustaría que al 427-2701 se comuniquen y nos cuenten qué es lo que quieren ustedes, los televidentes, los espectadores, los que van a las carreras. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Les gusta el chapa con chapa? ¿Les gusta que vayan a roce? ¿O prefieren las carreras donde haya maniobras limpias y no haya toques? ¿Qué tal, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Y qué tema, no? Para desmenuzar en 60 minutos aquí en la Deportiva de la Ciudad de La Plata con el equipo de la escudería. También hay que tener en cuenta que los toques en Europa tienen un tenor. Acá en la Argentina tienen otro. Pero en Europa, los comisarios deportivos también son distintos a los de la República Argentina. Porque poner el caso de que 5, 6, 8 toques en una carrera importantes se están castigando al 30%. Y evidentemente que eso no es bueno. La ley tiene que ser pareja para todos. Y cuando te toca un profesional, que lo toca animal, y se pierde un campeonato, o están peleando el campeonato, pero las posibilidades disminuyen, y declaraciones de los profesionales, los hombres que estuvieron en Europa, a punto de ingresar a la Fórmula 1, se tiene en cuenta con respecto a un común piloto del automovilismo. Lo vamos a desmenuzar, pero ya te digo que la CDA del Automóvil Club Argentino tendría una dura sanción para un piloto que quizá no corren para nada. Uno en la catedral con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG, ETIF, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55:15, horario 17:30 a 18 horas y sábados de 17:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección. En la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. ¿Qué es lo que te ves y cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, hemos pasado un fin de semana hermoso en el autódromo, viendo las categorías zonales en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Y sin embargo, tengo que decir que la carrera del platense fue una excelente carrera donde se respetaron los muchachos. Un poco contradictorio al tema de apertura, ¿no es cierto? Bueno, de eso vamos a estar hablando, que lo porque la carrera pasada se dieron con todo. Exactamente, pero parece que hubo tirones de oreja, ¿eh? ¿Y de quién fue el tirón de oreja? Se lo voy a estar contando después. Muy bien. Más tarde durante el programa, vamos. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. Primer adelanto del tema karting, Augusto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel, para vos. Vamos a estar hablando de lo que se viene, de la novena fecha de la categoría pilotos asociados karting del oeste, que finalmente se va a correr en el kartódromo de la ciudad de Zárate. También vamos a estar hablando de lo que se va a venir en Balcarce, porque el 12 de noviembre se va a correr la próxima fecha de la Copa Rotas Buenos Aires con pilotos de turismo carretera también y periodistas. querés viajar cómodo y seguro, 429-9855. Llama a Remises Futuro. Anota 423-3185. Remises Futuro. Jerónimo Goldani, del motociclismo, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Del motociclismo, siguen las motos girando en el circuito de Valencia. Hoy fue la primera jornada de las dos oficiales de entrenamientos que hay ya para girar por primera vez con las motos de las 1000 centímetros cúbicos, ya pensando en el campeonato 2012. No ha cambiado mucho, arriba están las ondas. Hoy el más rápido fue Dani Pedrosa. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Y les vamos a estar hablando de lo que se viene el próximo fin de semana. Algunas novedades en cuanto al TC Río Platense, nuevos pilotos que se están sumando a algunos equipos, algunos regresos, algunas vueltas y algunos que quieren correr y no pueden. Estás en La Redonda, 100.3. Prestini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Prestini Automotores, de Gustavo Ariel Prestini. Financiación en peso. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32, entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, caños, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa, en 32 y 122. En Planes y Frenos, Daniel Moto, Valladolid, reparaciones de todo tipo, en 33, 12 y 13, todo para el freno, trabajo garantizado. En Planes y Frenos, Daniel Moto, todas las tarjetas, entrega y recibo a domicilio, teléfono 421-2555, en 33, 12 y 13. Walker, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walker, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En la avenida 7, esquina 59, único representante en la plata, el Timberland, Real Estate Public. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And this trip. Muy bien, 17:10 minutos en la ciudad de La Plata, vendemos y ya arrancamos con toda la información. Vamos. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo Leo al 15-41-14-545, a la Fortaleza al 456-4090. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas. Soldaduras especiales en aluminio El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini. La opción de confianza en viajes. Bueno, el próximo fin de semana, TC Río Platense. Acá en el Roberto Mouras de La Plata tenemos actividad nacional con el turismo carretera en Balcarce. Vamos a estar sábado y domingo, los dos días al aire para informar sobre automovilismo en la 100.3. En cuanto a Río Platense, les cuento que está la vuelta de Daniel Tonetti, que es algo que la categoría estaba esperando. También Gregorio Alanés estaría con su coupé Chevy. Gerardo Ruggeri, el piloto de La Plata, cumpliendo 100 carreras, también está presente. Y la posibilidad que tenemos que confirmar es que esté presente Juan Diego Gallonardo. Ya banquearon el motor de Gallonardo, el motor del Ford Fairlane, tiene el número 90 asignado, ya pidió número en la categoría. Y otro que estaría debutando en la categoría, en este caso, sería Mauricio Lambiri, piloto uruguayo que corre en karting, Fórmula 1000, también Fórmula Renault y en el turismo uruguayo, debutaría con uno de los autos de la familia Fonseca, el mismo que usó el fin de semana pasado Mauro Fonseca en el Platense. Con ese auto Lambiri estaría debutando en el TC Río Platense. Lo iba a usar Carlos Arbaña ese auto, pero no consiguió la licencia médica Arbaña, así que Lambiri está con esa Chevy amarilla número 112 en los laterales. Vamos a tratar de hablar con él. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64. El mejor precio para brisas plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. Y en lo que es actividad nacional, lo de Falaschi, es para poner las barbas en remojo, me parece, Jorge. Sí, hay que esperar la decisión, pero le quieren imponer, o la idea es imponerle, suspensión provisoria a Guido Falaschi por el toque que le propinó a Pechito López, y Pechito López, prácticamente con el auto descontrolado a raíz de ese toque, se lo lleva por delante a Matías Rossi, inutilizando prácticamente a dos pilotos que están peleando el campeonato del TC2000. Para que la CDA tome una decisión de imponer suspensión provisoria a un piloto para que no pueda estar en Paraná en la última del año, lo tiene que haber tomado muy pero muy fuerte las imágenes, que había pocas, pero había veedores, pero también tiene injerencia directa las declaraciones de estos pilotos profesionales que levantaron a viva voz la actitud de Guido Falaschi, buscaron el currículum y dice, bueno, ya desde el karting era áspero. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Y les dije que estaría debutando en el TC Río Platense, Mauricio Lambiri, estamos con él. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y para toda la venta. La idea es charlar un ratito contigo, Mauricio, porque estás el fin de semana en el TC Río Platense, ¿es así? Sí, correcto. Estuvimos arreglando con Mauro para correr con la Chevy y bueno, se dio la oportunidad, y en realidad es un poco la vuelta a las pistas del año pasado, porque el año pasado estamos corriendo en la categoría de turismo en Uruguay, bueno, en la cual veníamos peleando el campeonato. A mitad de campeonato, más o menos en la sexta fecha, tuvimos un accidente y quedamos medio inhabilitados, porque tuvimos la rotura de la pierna y otros huesos, que quedamos medio en cama. Y ahora sería, digamos, la vuelta al automovilismo, y bueno, la idea era arrancar algo que esté al alcance, y bueno, sería la oportunidad, así que vamos a estar el domingo debutando en el Río Platense. Bueno, yo que contaba tus antecedentes, karting, Fórmula 1000, Fórmula Renault, turismo uruguayo, ¿por qué elegiste esta categoría? Ya, en principio la idea era arrancar en el TC Pista Moura. Digamos, todavía el proyecto sigue en pie, pero bueno, varios amigos que corrieron en Río Platense me dijeron que era la misma categoría para arrancar. En autos de esto nunca giré, nunca probé, nunca hice nada. Y bueno, me dieron la chance de subirme, de poder hacer un poco de experiencia acá, así que sin duda en cara a lo que puedo llegar a hacer el año que viene, o quedándome en la categoría, o por ahí haciendo móvulas o algo de eso, me viene bárbaro el tema de la experiencia. Y bueno, dentro conozco de las categorías nacionales, zonales, que es una de las que más peleas está, así que bueno, nos viene bárbaro para empezar a mover los brazos de nuevo. Claro. Lambiri, buenas tardes. Quisiera preguntarte, como uruguayo que sos, que allí hiciste tus primeras armas, yo conozco el autódromo del Pinar, los callejeros de Piriápolis, Punta del Este, ¿qué otros autódromos hay en condiciones de recibir a categorías de Argentina allí en Uruguay? Mira, realmente, para serte honesto, hay un solo autódromo que yo considero que hoy estaría a la altura de recibir una categoría argentina, que es el Autódromo de Mercedes, el Polideportivo de Mercedes, que se inauguró hace muy poquito. ¿A cuánto está de Montevideo? Son algo de 200 kilómetros. Ajá. Algo de 200 kilómetros. Ya te digo, el resto de los autódromos son autódromos muy precarios. El callejero de Piriápolis, ya te lo dije atrás, es un callejero, es un semipermanente que se arma nada más que para la categoría importante allá, que es el superturismo. Sí. El callejero de Punta del Este me parece que es un callejero que no está a la altura de ninguna categoría, ni siquiera de las allá, porque es un autódromo o es un semipermanente que tiene mucho peligro, mucho riesgo. De hecho, ese 2000 tuvo accidentes muy grandes. Sí, ahora va el Turismo Nacional en la segunda fecha del año que viene, ¿eh? Y sí, eso va a ser, te digo, va a ser complicado, porque esos muchachos se pegan hasta en los autódromos comunes, y ahí va a estar muy complicado correr con el auto. Bueno, y con respecto al autódromo de Mercedes, amplíame qué perímetro tiene, qué largo es y qué capacidad o a qué categorías realmente podría visitarlo. Creo que tendría algo de 4.000 metros. Es un autódromo con un gran parque de boxes, una gran salida de boxe, calle boxe, se puede trabajar muy tranquilo con cualquier categoría. Por ahí, hoy por hoy, no sé si llevar a Turismo Carretera o a los TRD6, digo, porque esos son autos que se desarrollan muy bien en la recta y por ahí no tiene mucha recta, pero categoría de turismo, hasta el TC2000, creo que aparte subieron los estándares mejorados allá. Categoría de turismo o tracción delantera sin tanta potencia por ahí con un Turismo Carretera se puede llevar tranquilamente, porque es un muy lindo autódromo, está todo nuevo, es un circuito muy ancho, está realmente muy lindo, está acorde a la categoría. Sí, estuvo el Turismo Pista hace muy poquito. Mauricio, ¿cuándo estarías probando? Y aparentemente estaríamos probando el viernes estaríamos haciendo la prueba y tener contacto con el auto, así que vamos a ver cómo va de cara al domingo. Bueno, compartimos el fin de semana, Mauricio, que seas bienvenido acá al Automovilismo Zonal y nos vemos en el autódromo. Bueno, muchas gracias, nos vamos a estar viendo, ya esperemos dar un buen papel y hacemos el espectáculo. Mauricio Lambiri, próximo debutante en el TCR Platense. Al mundo le falta un tornillo, no, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinarias y herramientas, Bulonera Baldoni lo tiene, en la avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción, látex interior y exterior, $29.90. Encontrar todo en Ferretería La Positiva, de Tiquitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Equipos de gerencia de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas, 13527, teléfono 482-9503. Martin Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Deliveries al 489-2121. Martin Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. Bueno, la Copa de Oro, se presenta otra vez el turismo de carretera para disputarla en el autódromo La Barrosa de Balcarce, la de plata para el TC Pista, y hoy han llovido 50 milímetros en Balcarce, y no es que esté complicando la presentación de la número uno del país en el circuito Juan Manuel Fangio La Barrosa de Balcarce, con toda la actividad de lo que hace a lo deportivo, pero sí va a complicar en la subida para llevar los vehículos de competición al playón de los boxes. Y digo esto porque estos 50 milímetros a la pista nada, pero a lo que es al costado de la pista, a los caminos que llevan hacia arriba del autódromo de Balcarce, va a complicar porque es tierra movida, han trabajado y mucho, y la greda no está consolidado el pavimento, la tierra firme, bien sabido es que es de un pedregullo para mejorado, y eso puede complicar para que lleguen hacia arriba a los boxes del turismo de carretera. Evidentemente que esto no va a impedir toda la realización de la cuarta competencia del Playoff Copa de Oro del turismo de carretera, y también puede haber inconvenientes en la parte donde se ubica el TC Pista, porque es la parte de abajo, porque son prácticamente el pedregullo que puede estar deteriorado por la cantidad de agua que cayó en el día de hoy. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Madera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madera del Terreno, ventas por mayor y menor, en avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. Mail, madereraelterreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, y de 602 asterisco 2419. ¿Qué es lo que no ves? Sí, bueno, decías unos adelantos cuando empezó el programa sobre que la carrera estuvo el fin de semana en el TC Platense, estuvo muy tranquila, por suerte para la categoría y también para los pilotos, no hubo autos golpeados. Sí, evidentemente hubo un llamado de atención, no cabe duda de eso, principalmente porque, bueno, entramos en etapas de definiciones y obviamente, supuestamente, el comisario deportivo dijo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, porque las anteriores ya fue chapa con chapa bastante. Se dieron duro. Se dieron duro. Y hoy te digo también esto, ¿por qué? Porque luego de la carrera y antes de la carrera uno habló con los pilotos, y lo hicieron bastante sincero, porque Eduardo Corleto, a la cual al inicio de la competencia venía segundo y aguantó el puesto hasta donde pudo, pero después un problema de freno lo fue relegando. Ajá. Tal es así que terminó tercero, hizo podio al fin, pobre Eduardo Corleto, que venía con todas en contra, ¿no? Y me dice, bueno, le pido perdón al Tano Marcelino y a los demás muchachos, dice, sí, por ahí los molesté un poquito. Y se lo dijo, de buena onda, al Tano Marcelino, estando yo presente, ¿no es cierto? O sea, que parece que hay un sinceramiento, sí, en serio esta vez, ¿viste? Sí, sí. Y en el caso de Capo Bianco, vos me te acordás que nos venía comentando hace... Venía señalando atrás, Franquito, me decía, mirá el Falcon Blanco de Capo Bianco cómo va, miralo cómo va, y metió segundo en la carrera pasada, y hoy, este fin de semana, pum, arriba de todo. Exactamente. Bueno, vos sabés bien que nosotros trabajamos y mucho en los boxes, no solo con el micrófono, sino fuera micrófono uno habla con el piloto luego de hacerle la nota. Me dice, la verdad, muchachos de la escudería, hoy necesito el triunfo más que nunca. Y se le dio la emoción que tenía ese muchacho cuando llegó a la jaula. Mira, después te la cuento. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus. Variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile. En 44 y 25, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Todas las tarjetas y débito. Center Lube, en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Hablamos del motociclismo, Jerónimo Roldán. Muy bien, hoy fue la primera jornada de las dos oficiales que va a haber para que los pilotos tomen este primer contacto con las motos de la era 1000 centímetros cúbicos, ya pensando para el 2012. El más rápido del día de hoy fue Dani Pedrosa con el Honda, 1 minuto 32 segundos 186 milésimas, tan solo a 3 décimas del tiempo de la clasificación del Gran Premio de Valencia que finalizó hace muy pocos días. Segundo fue Stoner, a más de un segundo. La primera Yamaha con Ben Spice, después Randy Depuniet, Crutchlow, Valentino Rossi con la Ducati fue sexto a 1 segundo 6 décimas. Séptimo Dovizioso, que se subió por primera vez a la Yamaha TET3, el nuevo equipo. Octavo el español Barberá, noveno Brad, el campeón de la Moto2, y décimo Abraham. Después, Daniel, o si querés te repaso un fichaje nuevo. No, decímelo ahora, decímelo ahora. Bueno, Héctor Barberá, el español, sí. Deja después de 2 temporadas el equipo Aspar y va a firmar con el equipo italiano de Pragmac, que tuvo la baja ya sabida de Loris Capirossi, claro, después de 22 años de carrera, y está en duda si Randy Depuniet va a seguir o no en el equipo, a esperar la confirmación del francés. Ya sumó a este español Héctor Barberá. Perfecto. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, es mirada atención, Gas Plat en 66 y 150. tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar, vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio. Juguetería Los Ángeles. Estuvimos, hoy pasamos por el taller de Juan Carlos López. Está la 2, que era de Alejandro Costanzo. Esa Coupé 2 hoy es propiedad del Piri Castañazo y está lista para correr. Solamente está buscando pilotos. Si algún piloto se quiere subir el fin de semana, pasa por lo de Pili Castañazo, arregla los números y se está subiendo. Ese auto, la última que corrió, la ganó en el Río Platense con Pablito Costanzo. Tenemos un protagonista, lo presentamos, Wanda. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173-7371. Me dijeron que volvió el fin de semana y por eso lo llamamos. Daniel Tonetti, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, y queriendo saber, ¿volvés el fin de semana? ¿Es así? Mirá, la verdad que fue un año bastante complicado para mí porque realmente con mucha expectativa de entrada y después, bueno, un poco se me fue complicando con razones laborales y algo personal, entonces, bueno, fue motivo del cual estuve ausente unas cuantas fechas, ¿no? Pero bueno, la idea es volver. Lo que pasa que este fin de semana estuve hablando con Tito, teníamos el motor desarmado y tuve que hacerle unas cositas y bueno, la realidad es que no creo que podamos llegar a armarlo, Tito, por ejemplo, para este fin de semana, así que si está la posibilidad voy a volver, quisiera terminar estas dos últimas fechas que quedan, pero bueno, no, todavía no lo sé porque tampoco quiero que Tito sea muy apretado como para terminar el motor, ¿no? Claro. Dani, buenas tardes, te saludo. Te vi en el autódromo, no pudimos charlar mucho porque, bueno, la actividad nuestra cuando estamos en competencia es bastante ligera. Y justamente te iba a hacer la pregunta que Dani te hizo, pero sentíamos el rumor muy fuerte de que prácticamente estaba el auto listo y que vos ibas a estar en la competencia. ¿Cómo andás, Kilo? Buenas tardes. Mirá, la realidad es que el auto en sí, la última carrera cuando terminamos, la última fecha que yo fui, tuve un problemita en el motor, Tito lo desarmó y bueno, y hay que hacer unas cosas en el cigüeñal, bueno, unos trabajitos que si bien no son demasiado complicados, pero yo el fin de semana estuve con él charlando y me dijo, Tito, mira, a partir del lunes arranco, pero no te prometo de que pueda llegar a terminar porque no lo quiero hacer a la apurada y lo quiero hacer bien. Así que, bueno, el hecho de que yo estuve ausente tampoco le quiero poner presión para llegar un fin de semana que ya quedan dos fechas y bueno, y por ahí no estar como Tito quiere dejar los motores, ¿no? La verdad que las ganas están, pero falta el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Sí, en la realidad a mí el que más se me complicó fue a mí, no por culpa de nadie, porque la situación es de que Tito siempre estuvo, apoyándome y bueno, y él siempre dispuesto a hacer las cosas, pero bueno, yo por un motivo u otro fui dejando pasar y tanto con él como con Gonela, ¿no? Ellos siempre estuvieron dispuestos. Y bueno, así que ya si mira, se va terminando el año, yo quiero estar, digamos, si no es en esta, en la última, y bueno, y a ver si el año que viene poder tener en lo personal un año un poquito más organizado como para poder aprovecharlo, ¿no? Abrazo, amigo, y si estás presente o no, igualmente nos vemos en el autódromo. Bueno, Dani, muchas gracias por acordarse, como siempre, de mí. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, Daniel Tonetti. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicio completo para camiones y pickups en Grasse y mecánica nueva local en Ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689, Estrisco 2990. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49, esquina 136. Horario corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motor Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales e importados en Berisso, calle 13 entre 154 y 155, teléfono 461-3482, visítanos en www.afamotors.com.ar. Un toquecito de karting, Augusto. Bien, Daniel, lo decíamos en el adelanto que se confirmó que la novena fecha de la categoría pilotos asociados karting del oeste va a ser finalmente en el Kartódromo Internacional de la ciudad de Zárate. Se tomó esta medida a partir de que no querían correr en Varadero la categoría. Era una decisión de la categoría que no querían ir a Varadero por lo que aconteció dos semanas anteriores. Así que finalmente se movió rápido las autoridades de la categoría, tanto Tato como como el señor Gustavo Masi, se movieron rápido y pudieron cambiar el escenario, gracias a también la predisposición que tuvo tanto la Federación Metropolitana como la Municipalidad de Zárate, en ese sentido. Así que tendremos la anteúltima fecha de la categoría, nuevamente en el cartódromo de Zárate, y sí, el gran premio Coronación, la última fecha, quizás pueda ser en Varadero, ya en diciembre, el 11 de diciembre, así que quizás vuelvan a ir a Varadero para esa época, cuando ya pasó tiempo de lo que todos ya sabemos. Así que mañana vamos a estar actualizando todos los campeonatos de los pilotos de La Plata para ver cómo vienen, que el único que tiene posibilidades de salir campeón este año es Agustín Mastropaolo, que viene puntero en el campeonato, con un punto arriba sobre Stefano Salvatori, así que mañana vamos a estar dando todos los campeonatos y todos los pilotos de La Plata que van a estar presentes el fin de semana en Zárate. Lo de los campeonatos está bien, Augusto. Me gustaría en la segunda media hora que nos me des la lista de los pilotos platenses que van a estar corriendo en Zárate. Y en cuanto a, porque si hay alguien que no sabía, cuando vos hablás de que se cambió de escenario, es por la muerte de Ramiro Tot, el chico de 11 años que volcó en Varadero, y que es por eso que la categoría, a pesar que el cartódromo no está clausurado, la categoría no quería llevar a las familias a ese cartódromo a disputar esta fecha, es por eso. Sí, es por eso, Daniel. Estamos en contacto, ahora antes del final del programa, dame la lista de los pilotos platenses que van a estar corriendo este fin de semana, dale. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12. Fábrica de sándwich Ricardo. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, ubicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. De noviembre de 1948 finalizaba todas las etapas aquel gran premio argentino que rompió más de una frontera en su histórico recorrido. Un 8 de noviembre se bajaba de la bandera a cuadros de la tradicional competencia Buenos Aires-Caracas. Una edición histórica tanto por las distancias, las dificultades y por el final inesperado y discutido. Aquella competencia se formó con una lista de inscriptos de 138 binomios, de los cuales solo arribaron 44 de ellos. Para Alfredo Gálvez había ganado 7 de las primeras 13 etapas y estaba primero cómodo cuando en la última jornada su hermano Juan Gálvez se salió del camino. tratar de ayudarlo, Oscar dañó el cigüeñal de su coupé Ford. Recorrió entonces a la ayuda del corredor René Piper y luego al auxilio del coche Buick de un particular. Cruzó la meta como ganador, pero fue excluido por recibir ayuda externa. Pese a no ganar ninguna etapa, la victoria quedó en poder de Domingo Marimón arriba de un Chevrolet. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 negra 2008 imperdible. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal en 73. Teléfono 483-3842. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Lardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller más en 28, entre 34 y 35, teléfono 479-5624. Hay temas en los cuales nunca nos vamos mejor, a poner de acuerdo. Mejor ni hablar de la venana. ¿Qué más tenemos, Jorge? Lo que sí nos ponemos de acuerdo que se ha presentado el Dakar. Sí, señor. 2012. Argentina, Chile, Perú. Hay 21 motos inscriptos de argentinos. Argentinos, 21. 35 autos. Sí, señor. 10 cuatriciclos y un camión. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta estos momentos. Así que es importante la cantidad de vehículos argentinos con pilotos argentinos para este Dakar 2012, que ya prácticamente largan en Mar del Plata, un tramo moderado, pero ya en Necochea está el primer PC, ¿eh? Ya empieza la competencia en Necochea, acelerando a fondo este Dakar 2012. De Necochea pasa la Pampa, de la Pampa, bueno, Mendoza, y ya prácticamente van para el norte. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y el laboratorio con sistema de colores. Pintura al agua, PPG, forador y chapa y pintura. En 44, entre 141 y 142, teléfono 1546-3464. Apoyando a su piloto, Mauro Foradori. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wabron, Valeo, Sach, nacionales e importados. Embragues Carlitos, en 6030 y 31. Teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, que me pongo, estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas. Horario corrido de 9:30 a 20:30 horas y feriados de 16:30 a 20:30 horas. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Escuchamos mensaje de los oyentes al 427-2701. Buenas tardes, y a mí me gusta el chapa-chapa, ¿qué quieres que te diga? El automovilismo de ahora es muy aburrido, no se pasa, no hay sobrepaso, me gusta el automovilismo de la época de traverso. Sabrá quién te habla, un beso, un abrazo, un saludo a todos. Chao, chao, gracias. Bueno, ahí está, el oyente le gusta el chapa con chapa. Cuando hay chapa con chapa, se bajan los pilotos y patalean, van a los comisarios deportivos, le lloran, le dicen, estas cosas no pueden pasar, fíjate que hay antecedentes, que este chico le pega a todo el mundo. No nos ponemos de acuerdo, Kelo, no nos ponemos de acuerdo. Jorge, o queremos chapa con chapa, o queremos carrera de manejo fino y donde las maniobras se hacen de a dos, como dicen los pilotos. El fin de semana, por ejemplo, pasado en el automovilismo zonal, estuvo todo muy tranquilito. Se cuidaron mucho, no hubo roces, se aburrieron, no hubo nada. Pero después viene otro y te dice, che, qué carrera aburrida. Y al final, y le agarró la punta a Capobianco de entrada y la mantuvo durante toda la carrera. Entonces, en definitiva, ¿qué queremos los que vemos automovilismo? Tenemos un protagonista, lo presentamos y seguimos charlando del tema. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit, 7 esquina 59. Hugo Fioriti en Balcarce, ¿cómo estás, negro? Buenas tardes. Bien, Jorge, ¿cómo estás vos? Yo estoy bárbaro y me dijeron que en Balcarce llovió mucho hoy. Sí, llovió bastante, pero bueno, no pasó absolutamente nada, los drenajes trabajaron totalmente bien. Estamos tal vez un poco perjudicados en lo que es el acceso al público, pero estamos esperando que mañana ore un poco y bueno, revisaremos cuáles son los sectores más difíciles para poderlo mejorar, ¿no? ¿Pudieron comprobar, Fioriti, el tema de la hidráulica que trabajaron y mucho para, bueno, repavimentar este autódromo La Barrosa de Balcarce sin ningún tipo de inconveniente? ¿La hidráulica funcionó bien? totalmente ya van dos lluvias, la de hoy y la de hace dos o tres días, que fueron 50 milímetros, y trabajó totalmente bien, pero perfecto, te diría. No hay anegación en ninguna parte del circuito, el corrimiento de agua es perfecto. Así que yo creo que la obra ha dado su fruto, el tiempo nos ha hecho comprobar de que la obra fue realmente bien ideada y que se hizo bien, así que creemos que estamos muy conformes, ¿no? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. Y la consulta es, hubo un rumor, porque no pasó más de eso, y queremos ir a la fuente, es la mejor forma de poder comprobarlo, sobre que había un sector del circuito que había estado con una complicación y se había levantado. ¿Hay algo de verdad en eso? Mira, es lamentable que sucedan estas cosas, es lamentable que haya un periodista de páginas amarillas o mano negra que haya comentado esto. Es realmente lamentable porque no sucedió absolutamente nada. El circuito ha sido transitado por 1.500, 2.000 autos de calle que el intendente Echeverría le autorizó para que la comunidad de Balcarce viera las obras. Eso se realizó el sábado y domingo pasado. Y te diría que el único tránsito que hemos tenido, aparte de los camiones y maquinaria, que realmente hemos estado trabajando dentro del circuito. No ha sucedido absolutamente nada, no hay ningún levantamiento de asfalto, no hay ningún bache que se haya producido en absoluto. Yo creo que es lamentable que si todos que trabajamos en automovilismo, todos los que realmente ustedes como periodistas, haya alguien que tenga una mente tan podrida como esa como para haber publicado semejante barbaridad. Huguito, me imagino que no hay ninguna cama disponible en Balcarce, ¿no? No, en absoluto. Hasta las casas de familia están totalmente colmadas. Tenemos ya 8 casillas esperando para entrar desde ayer. Así que te imaginas cómo está todo esto, ¿no? Bueno, la expectativa es muy grande, es la cuarta competencia del playoff y evidentemente que es turismo de carretera. Y hay una zona, la de ustedes, Hugo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tan rica de personajes que realmente están ligados con el automovilismo deportivo, ¿no? Sí, totalmente. Estamos rodeados de casi 2 millones de personas, y eso hace que la afición tuerca sea muy importante. Igual Balcarce es un poco el centro automovilístico de la zona, por su nombre, por el nombre Fangio, por el nombre Balcarce. Así que yo creo que la convocatoria va a ser masiva, ¿no? ¿Nos pagás un café? Pero sí, hombre, 1, 2, hasta vamos a tomar una copa también. Bárbaro, Negrito. Gracias por el aporte, siempre tan gentil con la escudería, con la radio deportiva de la ciudad de La Plata, y que salga todo bien para, bueno, consolidar en definitiva esto es lo que es el autódromo de la Barrosa de Balcarce, Juan Manuel Fangio, tan espectacular para el automovilismo argentino. Bueno, esperamos por acá a usted, a vos y al equipo, van a ser muy bien recibidos, así que, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, nada más. Que salga todo bien, Hugo. Gracias, viejo, un abrazo. El testimonio de un hombre que trabaje mucho en el automovilismo en Balcarce, Hugo Fioriti. Fletes DBS Cargas Generales habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seguridad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3994 y de 705-2989. Liderar a Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 15-57-29-419. Vaya a lo seguro, vaya a Liderar. RB tapa de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vidal, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de crédito en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568-92. No dejes de acelerar, queda mucha información zonal, nacional e internacional en La Escudería, un programa hecho para los oyentes más tuercas. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Un 8 de noviembre de 1984 presentaba la industria automotriz un modelo que iba a ser un clásico para la Argentina en la década del 80. Un 8 de noviembre salía a las calles de nuestro país el Renault 11. Se mantuvo en producción hasta 1994 en las versiones de TS, TL y TXE. Comenzó a fabricarse en la planta de Renault Argentina en Santa Isabel, en la provincia de Córdoba. Fue el primer automóvil del segmento C en Argentina y marcó un nuevo rumbo en la industria nacional, ya iniciado con la producción de otros modelos como el Renault 18 y Renault Fuego. El R11 se ubicó por encima del Renault 12 y por debajo de los Renault 18 y Renault Fuego. Mecánicamente, equipaba el motor tipo Sierra de 1.397 centímetros cúbicos con 6 CB en la tensión TL. Por características propias, llegó a ofrecer 3 niveles de potencia y convertir al R11 en el primer automóvil de fabricación nacional con turbocompresor. Levantavidros eléctricos en las puertas delanteras, cierre centralizado más adelante del comando a distancia, alarma sonora de olvido de luces encendidas, luneta térmica, todas las versiones, incluidas la TL, limpia luneta, reloj digital, radio AM, FM con pasacassette, aire acondicionado en opción al principio, luego de serie, y junto a ello los vidrios tintados, llantas de aleación, faros antinieblas delanteros, dirección asistida, entre otras bondades. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Con la musicalización de Darío Machín de Arena. ¿Qué tema es este, Darío? Will Smith, bueno, qué modernos que estamos. Vamos, vendemos, bueno. Merlo Can Racing en preparación y atención de carril en pista. Merlo Can Racing en trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto es justo para tu auto con el mejor precio, comprobalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19525, teléfono 423-6189. Estoy de acuerdo con el Chapa con Chapa. Por ejemplo, en el turismo nacional, en circuitos chatos, lineales. Pero hay otro chapa con chapa que no lo podés realizar, como en un circuito chato y lineal que dije anteriormente, ni en el Sonda de San Juan, ni en Potrero de los Funes. Ahí está la diferencia, Daniel. Así es. Y a la audiencia le digo, porque evidentemente que ese golpe de Guido Falaschi a Pechito López, en otro autódromo, no pasa nada. Pero realmente, después del golpe, el auto descontrolado, y lo parte al... Menos mal que lo toca a la parte de atrás al Toyota de Rossi. Ajá. Si lo toca al medio, lo mata. ¿Te parece que para sí, todo? Sí, venía muy, pero muy rápido. Muy rápido ahí en Potrero de los Funes. Es un circuito para tener en cuenta. Este sí que potencia el deporte de riesgo. Es espectacular, ¿eh? Es hermoso, pero hay que tener cuidado. Mecánica Integral Voz de Oscar Pérez Serrano. Todas las marcas nacionales e importados. Experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral Voz en 66 entre 139 y 140. Teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Parts. Todo para tu auto de carrera. Buzos, cascos, botas. Cada vez más cerca tuyo. RH Competición 41 entre 11 y 12. Teléfono 424-4296 en el Autódromo Roberto Mouras. Gomerienzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas en Avenida 66, esquina 145, Gomerienzo, teléfono 450-6356. ¿Qué es lo que no ves? ¿Y comiste vos con el Tano Capobianco, el compañero, en algún momento? No. Sí, los preparadores de ellos, los hermanos de Benedetto. Benedetto, sí señor. Estuvieron durante toda la temporada que yo corrí en Estocar preparando vehículos para la categoría. Gente muy capaz, ¿eh? Sí. Fíjate que hicieron y Fierrera de nacimiento, te digo. Es más, estuvieron a cargo de cuando vinieron las camionetas V8 de que la regenteaba la CTC, esa categoría que salió campeón Gil Vicela hijo. Las tenían a cargo ellos. Todas las camionetas estaban a cargo de los hermanos Benedetto. Muy bien. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita a Parmac Frenos y Embragues. Servicio para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embragues en calle 54 entre 143 y 144. Teléfono 450-5648. ¿Tenemos algún toquecito más, Jerónimo, sobre lo que es motociclismo? Sí, hablamos de lo que dejó el final de temporada de la MotoGP. El título al mejor debutante del año finalmente se lo llevó el británico Cal Crutchlow, que terminó cuarto en Valencia, su mejor puesto en una carrera de MotoGP hasta el momento, y le ganó la pulseada a Karel Abraham. Ojo con el equipo Yamaha Tech, que ya contrató a Andrea Dovizioso y ahora tiene al mejor debutante del año. Me parece un equipo bastante interesante. Seguramente no va a apuntar a los primeros puestos del año 2012, pero es un equipo muy interesante a futuro. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 22 entre 62 y 63, también tarjetas de crédito. Cajas de cambios Los Hornos, reparaciones diferenciales, reductoras 4x4, competición, cajas de cambios Los Hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Lo que pasa, y volviendo al tema del chapa con chapa, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, la última carrera, que la anterior del TC Platense. Hubo muchos toques y hubo sancionados, varios excluidos, creo que hubo tres excluidos. Después, al comisario deportivo le caemos, lo matamos, decimos que estuvo mal, que no lo tenía que haber excluido, que es demasiado duro. Si no pone mano dura, se matan los pilotos a golpes en los fines de semana. Si pone mano dura, después el periodismo y la gente en general dice que el comisario deportivo no está capacitado, que estuvo mal lo que hizo. En definitiva, no hay nada que nos venga bien. Ahora, este fin de semana, hubo chapa con chapa en el TC2000. Se bajó Pechito López, lo mató a Falacci directamente en las declaraciones. Tanto que está la posibilidad de que lo suspendan, porque hasta el momento de que terminó la carrera, Falacci no estaba sancionado. Después, por las declaraciones de Pechito, parece que lo reconsidera el comisario deportivo. Lo sacaron del clasificador, ¿eh? ¿Lo sacaron al final? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que poner un poquito de acuerdo. ¿Queremos un automovilismo áspero? Bueno, pero bánquensela. Después no se bajen los autos llorando que me pegó, que es mala leche, que siempre pasa lo mismo con este. Al final no hay nada que le venga bien. Pero no solamente que está correcto lo que vos decís. Se bajan y suben a la torre, por ejemplo, hablando con lo que más van a... Os mandan a los ingenieros de pista. Pero lo más triste es que después bajan de la torre y se quieren agarrar a trompada con el otro. No solo que es una queja contra el comisario deportivo, o sea, analizando la situación, después terminan a la piña. Entonces, muchachos, el automovilismo no es así. Como vos decís, ¿qué nos gusta? ¿Esto o lo otro? Aceptémoslo. Pero no se definen para nada. Bulo Nena Catedral con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos a nafta y diésel, electricidad mecánica e inyección en la rotonda de 32 y 121. Yago Electromecánica para tu auto. Y los comisarios deportivos no tienen la varita de la equidad para el tratamiento con los pilotos. Ejemplo, Cristian Ledesma, en una parte marcada con azul, que ahí no se puede realmente el sorpaso, se le mete a Espataro por esa raya azul, lo toca y la arruina y lo saca de carrera. Y con Ledesma no pasó absolutamente nada. ¿Me entendés? Bueno. Así que evidentemente la CDA le erra en muchas cosas. Y por declaraciones de pilotos fuertes, le van a dar provisoria a Guido Falaschi. Todavía hay signo de interrogación. No está confirmado, ¿eh? Quizá mañana o pasado lo digamos. Pero de esta forma Guido Falaschi no estaría en la última de Paraná, TCO. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remises Futuro, anota 423-3185. Remises Futuro. Estación de servicio de Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio de Las Palmeras en avenida 72 entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo a Leo al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. Augusto, ¿qué más tenemos de karting? Bien, Daniel, para decir simplemente que el próximo fin de semana vamos a tener una nueva fecha de la Copa Rota Buenos Aires, que se va a disputar en el kartódromo de Balcarce, que queda ahí nomás del autódromo, bajando por el autódromo, te encontrás con el kartódromo. Ahí se va a disputar una nueva fecha de la Copa Rotax, con también pilotos de turismo carretera que se van a estar subiendo el día sábado, y también los periodistas, así que vamos a tener seguramente una linda carrera entre pilotos de turismo carretera y periodistas también que se animan a subir. No sé si Jorge Bianchi se va a animar a subir. No creo. Pero bueno, así que... No, porque me atiende la peña del pedalín, como a vos. Bueno, contame. ¿Dónde estás? Listo. Nada más para y la lista de los pilotos de la categoría pilotos de ayer, karting del oeste. Dale. Podemos decir, lo decimos rápido. Dale. Joaquín Gómez Moabre y Facundo Chacón en la categoría promocional. Sí. En la categoría mecánica nacional B, Agustín Maestro Paolo, Romina Lucesoli, Nicolás Piela, el chico Novoa, Rodrigo Novoa. También va a estar Julián Viscusi, Franco Lucas, Nicolás Romualdo, y si me olvido de alguno, ya estamos cerrando el programa. Que te perdone, ¿no? Bueno, para mañana entonces tenemos la confirmación y alguna palabra de los chicos, dale. Y los campeonatos también, como vienen los chicos de La Plata en la categoría del Paco. Bárbaro. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijo. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Uno más. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684, Turismo Moscardini. La opción de confianza en viajes. Bueno, Jorge, fin de semana con el turismo carretera. Vamos, sí, señor. A estar sábado y domingo. El domingo a partir de las 8 de la mañana con una super transmi de automovilismo, que también va a abarcar lo que es el karting en Zárate. Vamos a estar al aire, Augusto va a estar en Zárate con el karting con los chicos platenses, y en el Roberto Mouras de La Plata, el TCR platense como categoría principal, también va a estar los ABZ, la categoría Alma, pero de las que seguimos nosotros de cerquita, el TCR platense es la categoría. El domingo 8 a 14 horas la transmisión del equipo La Escudería por la deportiva de la ciudad de La Plata, la 100.3, única radio que transmite automovilismo los domingos en La Plata. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. Antes de irnos, quiero que no es, si yo te pregunté a vos. Sí. Así es, 20 días atrás. Si vos tendrías que manejar un reglamento, ¿qué pedías para los Chevrolet para poder ganarle a los Ford en, por ejemplo, el TC Platense? Me dijiste los pistones forjados. Sí, señor. No alcanza. ¿Por qué? Porque no alcanzan con los tipos de pistones forjados. ¿Vos sabés que si le dan los pistones le dan una biela especial también? La biela especial, no sé, yo sé que con los pistones forjados no alcanza. Bueno, vamos a esperar el reglamento 2012 y después te cuento. A ver si no. ¿Pero va por a qué decís que no alcanza? Porque no alcanza, porque ya qué probó? Están corriendo con los pistones forjados y no lo alcanzan a los Ford. Escuchame una cosa. Marcelino se mató el fin de semana y no lo alcanzó. No es que están corriendo fuera del reglamento, ¿eh? La federación los deja correr con pistones forjados. Están haciendo la plancha. No están haciendo la plancha. No los alcanzan. ¿Por qué me decís eso? ¿Cuántas carreras ganó Manolo Rodríguez solo contra todos? Tres carreras. Y no tiene. Vos dale los pistones forjados y la bilita que el hombre quiere. Los tiene. A los de Chevrolet. Y después vamos a ver si no hay paridad. Pero yo digo, con buena leche lo digo esto. La paridad quiero que exista para que exista el espectáculo por Chevrolet. ¿Me entendés? Como Luis Prato ha trabajado tanto en su Torino para estar también prendido en la pelea. Nos vamos porque seguimos mañana, nos están echando acá. Fernández dice que se nos acabó el programa. Chicos, gracias. Un tema para debatir, ¿eh? Yo te digo, con los pistones forjados no alcanza. Bueno, chao, hasta mañana. Vemos.